La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Gracias a todas las personas que están apuntadas a este foro a través también de internet y de las redes sociales, donde, bueno, ponemos en valor todas las cosas que interesan al director de Recursos Humanos. Con Katy Arcos en la realización del sonido, con Gómez Rico también, Rubén en toda la realización de técnica y las redes sociales, porque cuanto más llegue el altavoz de los recursos humanos, pues mayores son las voces que se pueden animar también a hablar de todas estas cosas. Bueno, Francisco Manzano y nuestro invitado también, Ignacio Llorente, se incorporan a la tertulia. Voy a presentar, enseguida viene con nosotros en unos segundos Pilar Jericó a presentar nuestro libro, porque lo tenemos aquí ya, porque es nuestro ya, y si realmente pudieras. Bueno, pues lo tenemos aquí, ya nos lo va a contar enseguida. Doy la bienvenida también a esta hora de la mañana a más invitados, porque, bueno, he visto algunos vídeos suyos también en internet y me apetece mucho darle la bienvenida a Arich Urresti de Goal Boxes. Querido Arich, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, desde 2007 impartes programas de mejora de la productividad profesional y personal, mejora personal, motivación, proactividad, ayuda a hacer una reflexión para el cambio, herramientas. Te he visto en vídeos con muchas personas, con muchos directivos. Pero centrándonos en lo que le interesa también al director de Recursos Humanos y a los directores generales, ¿cómo podemos mejorar? Fíjate la pregunta tan difícil que te hago. ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, nuestra gestión del tiempo? Da consejos, que estos son muy interesantes. Bien, muy bien. Yo el primero tengo que decir que cuando hablamos de productividad, ¿no? ¿Qué es la productividad? Es alguna palabra que normalmente la gente no sabe lo que es, ¿no? Yo cuando digo mejorar, lo que ayuda a las personas es aprender a priorizar su vida. Priorizar. Es decir, lo primero que hacemos mal es que dedicamos demasiado tiempo al trabajo y poco tiempo a nuestra vida personal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entiendes que la salud es lo más importante en tu vida, tu familia es lo más importante en tu vida, te das cuenta, cuando lo entiendes de verdad, ¿no? Que es la pregunta que yo suelo decir a todo el mundo, es ¿cuánto tiempo le dedicas a tu salud y a tu familia todos los días en tu vida? Y normalmente, ¿qué hacemos? Dedicamos tiempo al trabajo, muchísimas horas, y el tiempo que nos sobra le dedicamos tiempo a la salud y a la familia y a lo que realmente es importante en la vida. Entonces, la productividad, ¿para qué hay que mejorar la productividad? Justamente tengo que aprender a priorizar bien las tareas que son rentables en mi empresa para realmente tener más tiempo, para dedicar más tiempo a lo que verdaderamente es importante, que es tu vida personal. ¿Pero esto se lo creen los jefes? Al principio no. Se lo van creyendo cuando se van dando cuenta que realmente lo importante en la vida, lo que he dicho antes, es tu vida personal, ¿no? Al final estamos en un sistema económico donde nos lleva el día a día, nos está llevando constantemente a mejorar la parte económica, a pagar la hipoteca y no a mejorar nuestra vida personal, que es lo que es verdaderamente lo importante en la vida. Entonces, cuando tú le enseñas a la gente a entender esa parte prioritaria, que es lo que hablamos de la salud. Yo cuando hago esta pregunta a todo el mundo, que es ¿cuánto tiempo dedicas a tu salud todos los días proactivamente? Te das cuenta de que muy poco. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicas al trabajo? Muchísimas horas. Entonces significa que priorizas antes el trabajo que tu vida personal. Empezando por ahí, fíjate que es algo que sentido común, te das cuenta que el 90% de las personas no lo hacen. Tenemos un problema de prioridades. Y luego ya cuando me meto en el trabajo, que es en la empresa, lo que enseño es a los empresarios habitualmente a saber distinguir entre las tareas que son rentables y las que no son rentables. Y cuánto tiempo dedican a las rentables y a las no rentables. Y te puedo asegurar que por mi experiencia profesional, que llevo más de 8 años trabajando con miles de personas, que el 90% de las tareas que dedica una persona no son rentables. El 90%. ¿Sí? Y lo puede decir muy alto y lo puede mostrar a cualquier persona. 90. Es algo que es muy duro. Es decir, estamos dedicando un 90% a tareas que no son rentables y le estamos quitando de nuestra vida personal. Lo estamos haciendo fatal. Yo suelo decir a la gente... Oye, ¿qué opináis, Nacho, Francisco, sobre lo que está diciendo nuestro invitado? Pues mira, yo la verdad que me resulta curioso. Lo estaba apuntando, ¿eh? Realmente el 90% me parece un porcentaje muy elevado, ¿no? Parece elevado, efectivamente. Nadie se lo cree al principio, es algo normal. Todo el mundo diría que un 70% de su tiempo es rentable. Puede admitir que un 20 o 30%, ¿no? Pues yo puedo decir que después de trabajar con miles de personas, no he visto todavía ninguno que dedique más de 5... Aquí no habrá, ¿no? Aquí no habrá, ¿no? Nadie. Soy muy rotundo en esto, ¿eh? Soy muy rotundo y la gente... Yo suelo hacer seminarios a nivel nacional por todos los sitios y te puedo asegurar que trabajo con todo tipo de empresarios, desde de top, desde multinacionales, autónomos. Nadie sabe priorizar bien realmente las tareas que son rentables y no son rentables en su empresa. Nadie. te estoy hablando cuando es nadie, son uh-huh. personas que realmente han hecho un programa de desarrollo y entienden lo que estamos hablando, pero el sistema, la formación actual y el sistema cultural que tenemos en España no nos enseña a priorizar bien lo que es ser productivos en este caso. ¿Y esto los directores de recursos humanos cómo lo reciben esto? Pues tú hablas con algunos pues de ellos, yo, ¿no? Los recursos humanos suele ser bastante duro con los recursos humanos, ¿no? Yo trabajo sí, con sí, muchos tú adelante, adelante, aunque esto sea un programa de recursos humanos, tú adelante. Suele ser duro en cuanto a que siempre les digo la misma pregunta, ¿no? ¿Sabes cuál es realmente tu función en la empresa? Al jefe de recursos humanos, ¿no? Tu mejor, yo siempre le digo que su función es mejorar la productividad de las personas de la empresa. Es mejorar la productividad. Uh-huh. Para eso tendrá que formar a las personas, tendrá que motivarles, tendrá que hacer trabajar varias cosas. Pero mejorar la productividad. Y es algo que no se mide. Los recursos humanos, cuando trabajan en formación en la empresa, normalmente no miden los resultados tangibles de esas formaciones. En grandes empresas que he trabajado, como Seur, Endesa, grandes empresas, no se mide esos resultados. Entonces, al final, se está formando mucha gente, pero realmente sin saber realmente lo que hay detrás, que es la meta. Al final, ¿la meta cuál es? Mejorar la productividad de las personas, ¿no? Entonces, los recursos humanos pueden solo tener la pelea de decir cuáles son tus tareas que son rentables dentro de la empresa, qué es lo que haces, ¿no? No se trata uh-huh. de formar a la gente o hacer las nóminas o hacer una serie de cosas. Se trata de realmente trabajar metas que te lleven a mejorar la productividad de las personas. Ignacio, ¿qué o sea, yo en esto no tengo cifras, ¿no? Y en ese sentido, ahora lo pensaría un poco más despacio, ¿no? Yo me he movido en el mundo de la formación y en el mundo de las escuelas de negocios, ¿no? Y lo que sí que me parece que es importante, y veo que falta, y eso sí que es objetivo, ¿no? O sea, todo el mundo tiende a tener inercias, ¿no? A hacer las cosas como las hace el día anterior, como las da, o sea, y lo que cuesta mucho es innovar, no en el sentido digital de la palabra, sino innovar en el trabajo, pensar, tomar decisiones, asumir riesgos. Y de hecho, a mí una de las cosas que me parece más importantes de las personas que tienen responsabilidad, sobre todo es eso, no el seguidismo, sino esa capacidad de asumir riesgos, tomar decisiones, pensar los temas más despacio. Yo ahora, cuando veo a la gente picando todo el día en el ordenador, digo, pero párate, ¿no? Párate, piensa un momento, ¿no? O sea, ¿no? Antes de escribir, mandar correos, mandarlo a tutti plan todo el mundo, o sea, piensa, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo? O sea, prioriza, o sea, ordénate un poquito, y además esto no lo haces un día por la mañana y ya está, sino lo haces todos los días y durante el día varias veces, ¿no? Porque sí que es verdad que hoy en día, antes lo decía hace un momento Fran, pues te interrumpen 40 veces, ¿no? Con lo cual las prioridades pueden cambiar 40 veces. Entonces, tener la capacidad de que no te coma lo urgente y de verdad ir a lo importante, a mí me parece que es una habilidad que hay que tener, ¿no?